Soy Katy Roja, de profesión jubilada. ¿Conocéis los consejos que en el 2019 la RAND Corporation dio a los Estados Unidos para derrotar a Rusia? Tres años antes de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, la RAND Corporation elaboró este informe para darle a los Estados Unidos una serie de orientaciones que permitirían, pues, desestabilizar, ¿no?, a Rusia. La RAND Corporation en su página se define como una organización no partidista y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo hacer del mundo un lugar más seguro y más próspero. Es una definición cuando menos optimista, porque en realidad en este informe lo que se ve claramente es recomendar las recomendaciones que hacen a la devastación de otros países, en este caso de Rusia, mediante la provocación de guerra o las sanciones económicas. Para conseguir esos objetivos de salvar al mundo, vamos a decirlo un poco irónicamente, se cuenta con un plantel de miles de profesionales. Están distribuidos en 48 países. Allí hay científicos sociales, especialistas en informática, en ciencias del lenguaje, expertos en política internacional, en economía, en análisis político. Dicen ellos que sus clientes son más de 400 agencias de gobierno, empresas y organizaciones internacionales. Pero luego, cuando se analizan los propios datos que ellos ofrecen, se comprueba que casi el 70% de su facturación se debe a contratos con la Secretaría de Defensa, con el Ejército, con las Fuerzas Aéreas, con la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Allí, no pocas de las sanciones y de las iniciativas que luego, tras la invasión, promovió Estados Unidos con la ayuda de Europa, se detallan allí con mucha antelación. Por ejemplo, en el informe se concreta el tipo de presión que se tiene que hacer sobre Rusia. ¿En qué área? Se dice que se ha de actuar en la economía, en la geopolítica, en la ideología, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo y el terrestre. Cada área cuenta con un cuadro que detalla el nivel de riesgo que implica el realizar las medidas concretas, ¿no? En último término, lo que se trata es de un conjunto de medidas que estén encaminadas a presionar a Rusia en los terrenos económicos, políticos y militar, para debilitar su economía, para debilitar su fuerza armada y para sacar ventaja de las vulnerabilidades de Rusia. Que se dice, Rusia tiene una economía muy poco diversificada, tiene una población vieja y tiene un sistema autoritario de gobierno. Pero a pesar de eso, todavía Rusia sigue siendo un país con un gran poder militar y en algunos terrenos se dice competitivo con los Estados Unidos. De manera que para lograr el debilitamiento de Rusia, el informe impone una serie de medidas que suponen, pues, lo que después ha ocurrido, ¿no?, una especie de guerra económica. Se trata de obstaculizar exportaciones de petróleo, reducir exportaciones de gas, imponer sanciones. La manera de desestabilizar a Rusia en el campo energético sería tomando medidas en las que terceros países presionen a Rusia en sus exportaciones y conduzcan a una posición que aumente la tensión internacional. Para eso se trata de involucrar a Europa en la escalada de tensiones, para que Europa deje de ser su principal cliente y pase a ser cliente de los Estados Unidos. En la página 99 del informe se señala la necesidad de ampliar la provisión de armamento a Ucrania. Todavía no había empezado la guerra, ¿eh? Estamos en el 2019. Esto naturalmente supone costes importantes, ¿no? Pero vale la pena, se señala en el informe, que esa ayuda se concrete en ayuda armamentística. También se habla de la necesidad de aportar ayuda a los separatistas y aumentar en gasto en todo este campo, ¿no?, de lo militar. El informe pues también habla de fomentar el cambio de régimen en Bielorrusia, explotar las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, y otras medidas como intensificar las relaciones de la OTAN con Suecia y con Finlandia, presionar sobre las reclamaciones de Rusia en el Ártico. Es una cosa muy, muy interesante ver cómo todos estos datos, todas estas informaciones se llevan a cabo en el 2019. En el 2019, mucho antes de la invasión de Ucrania. De manera que pueden ayudarnos a comprender cómo la situación internacional que estamos viviendo estaba ya de alguna manera sugerida en un guión premeditado en el que, por desgracia, Europa le tocaba realizar el papel de tablero de juego de la guerra. Y naturalmente España era uno de esos peones.